suficiente. Sí. Muy buenas tardes, honorables concejales, equipo de trabajo. Un saludo para el capitán Félix Guerrero, al periodista Carlos Falcón y los demás señores que se encuentran en las barras. Al doctor Personero, al doctor Edwin Gonzalo Vaquero. Por favor, secretario, llama a la lista. Magdalena Niño de Benavides. Gildardo Cruz Mesa. Efraín Alcalá Vera. Fidel Hernández Pérez. John Jairo Aldana Cárdenas. Maximiliano Pérez Barrero. César Augusto Vargas. Manuel María Melo. Walter Garzón. Wilfrido Rafael Sosa. Miriam Hernández Espinosa. José Leal Buitrago. Wilson Avilés Cortés. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 4:20 de la tarde, damos inicio a la primera sesión correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de febrero del 2016. Con el siguiente orden del día, señor secretario. Orden del día para la primera sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2016. Febrero primero. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, entonación de los himnos: himno nacional de la República de Colombia, himno al departamento del Tolima, himno al municipio de Flandes, canción Flandes de mis amores. Tercero, instalación de las sesiones ordinarias correspondiente al mes de febrero de 2016 por parte del señor alcalde municipal Juan Pablo Suárez Medina o en su defecto por parte del señor presidente de la corporación. Cuarto, aceptación renuncia personera municipal. Quinto, encargo en provisionalidad del personero municipal de Flandes por el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 29 de febrero del 2016. Sexto, lectura de correspondencia. Séptimo, proposición de asuntos varios. Octavo, cierre de la sesión. Le doy el orden del día, señor presidente. Se pone a consideración el orden del día que se acaba de leer. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, secretario. Entonación de los himnos. Thank you.

invitación al señor alcalde, al doctor Juan Pablo Suárez Medina. Tiene el uso de la palabra, secretario. Sí, señor presidente, honorable concejal, se le hizo llegar el oficio invitándolo con fecha 28 de enero del 2016, tiene recibido a las 11 de la mañana, señor presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Walter Garzón. Honorables concejales, lo que veo es que no hay presencia del señor alcalde. Yo no sé si de pronto hay algún tipo de documento o carta enviando de que no puede asistir, porque si es de esa manera, pues para darle continuidad al orden del día, que haga la instalación entonces al señor secretario como lo estipula el orden del día. No sé, el señor secretario, el señor presidente, no sé qué direccionamiento, o si hay algún documento que el señor alcalde haya mandado diciendo que no va a asistir a la instalación. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente. Buenas tardes a la mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, a todos los amigos que nos acompañan en las barras. Señor presidente, y de acuerdo a la observación que hace el concejal Walter Garzón, no sé que por procedimiento o en otras oportunidades se ha hecho, se hace un receso de 5 minutos, se nombra una comisión para hacer la invitación formal, porque tengo entendido que el señor alcalde está en disposición de acompañarnos en esta sesión que iniciamos en este periodo constitucional. ¿Era eso, señor presidente? Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Alcalá. Presidente, para pedir un receso de 5 minutos. Se pone a consideración el receso de 5 minutos. Sigue la discusión. Señor presidente, primero designe la comisión. 3 concejales. Voy a asignar 3 concejales para que vayan al despacho del señor alcalde y lo inviten a hacer presencia aquí en el recinto del Consejo Municipal. Esas personas serían Magdalena Niño, el concejal Efraín Alcalá y el concejal Maximiliano. Presidente, 2 de un mismo partido, 1 de cada partido, señor presidente. Entonces sería Miriam Hernández. Se pone a consideración el receso de 5 minutos. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Transcurrido los 5 minutos, damos inicio nuevamente a la sesión, la primera sesión ordinaria. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Magdalena Niño de Benavides. Gildardo Cruz Mesa. Efraín Alcalá. Fidel Hernández Pérez. John Jairo Aldana Cárdenas. Maximiliano Pérez. César Augusto Vargas. Manuel María Melo. Walter Garzón. Fidel Hernández. Perdón, Wilfrido Rafael Sosa. Miriam Hernández Espinosa. José Leal Buitrago. Wilson Avilés Cortés. Señor presidente, de quórum reglamentario 13, honorables concejales. Siguiente punto, señor secretario. Instalación de las sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero de 2016 por parte del señor alcalde municipal Juan Pablo Suárez Medina. Tiene el uso de la palabra doctor Juan Pablo Suárez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para cada uno de los honorables concejales, al secretario del consejo, al asesor, a nuestro personero electo, un cordial saludo a todos y cada una de las personas que se encuentran en las barras, también saludarlos de manera especial.

en esta ocasión fue lo que brilló y por eso lo felicito. Yo que he participado en convocatorias públicas para la selección de cargos públicos, pues lo felicito porque sé que es un proceso donde uno debe estar preparado, dispuesto y listo para que lo evalúen, para someterse a esa evaluación, y se lo ganó usted con el merecimiento del caso. Y pues no me queda más sino darle la bienvenida. Acá estamos dispuestos a trabajar, a que usted obviamente dentro del ámbito de nuestras competencias y dentro de la posibilidad de colaboración que entre las autoridades públicas la misma Constitución establece, lo hagamos. La administración está dispuesta a eso, para que sus labores y el cumplimiento de sus funciones se lleven a buen término y que podamos nosotros liderar todo un proceso de transparencia y que usted nos acompañe obviamente desde sus funciones en ese sentido. Les agradezco por la oportunidad. En la administración están las puertas abiertas, estamos dispuestos a servirles con mucho gusto, porque como me comprometí en campaña y como lo venimos haciendo, para mí lo más importante es el contacto directo con los ciudadanos, el estar hablando con ellos. Por eso, como les cuento, estamos en los barrios cada semana, en las veredas, y queremos que obviamente ese contacto directo con ustedes se mantenga, se preserve y podamos nosotros de esa forma sacar adelante los objetivos comunes que tengamos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ah, bueno, me disculpan, pero no, la falta de... De esa forma entonces dejo instaladas las sesiones ordinarias del Consejo Municipal para el primer periodo de sesiones del mes de febrero del año 2016. Muchos éxitos en este mes y que Dios los bendiga. Dale las gracias al doctor Juan Pablo Suárez Medina por su asistencia a este recinto, a este honorable consejo, y recalcarle nuevamente que este consejo en pleno siempre va a estar atento a trabajar con usted y con su administración. Siguiente punto, señor secretario. Aceptación renuncia personera municipal. Dada la circunstancia de que la personera, la doctora Ana Milena Doncel Vázquez, pasó su renuncia, entonces damos por inicio. Señor secretario, hágame un favor, dar lectura a la renuncia de la doctora. Honorable concejal Manuel María Melo Yepes, presidente de Mesa Directiva, Consejo Municipal Flandes Tolima. Referencia a renuncia irrevocable al cargo de personera municipal. Expreso mis más sinceros agradecimientos al honorable Consejo Municipal que depositó la confianza en mí para desempeñar tan importante cargo como lo fue la personería municipal de Flandes. En el presente escrito, les hago saber mi decisión de renunciar a mi cargo como personera municipal a partir del 29 de enero del 2016, de manera irrevocable. Dicha decisión obedece a motivos estrictamente profesionales que espero sepan comprender y que me llevan a desempeñar mi carrera profesional en otro sector laboral. De acuerdo a lo anterior, me permite solicitarles sea aceptada la misma y proferido el acto administrativo correspondiente para los efectos legales pertinentes. Cordialmente, Ana Milena Doncel Vázquez, personera municipal. Leído el oficio, señor presidente. Gracias, señor secretario. Siguiente punto. Se pone a consideración la renuncia de la doctora Ana Milena Doncel. Se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueban, señores concejales. Honorables concejales. La renuncia de la doctora. Aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Encargo en provisionalidad del personero municipal de Flandes por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y al 29 de febrero del 2016. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Walter. Gracias, presidente, y aprovecho para saludar al doctor Juan Pablo Suárez, alcalde municipal. Señor secretario, yo quisiera saber, hemos surtido un proceso de selección que fue dirigido directamente por la Escuela Superior de Administración Pública, Sabemos que hubo un puntaje superior que fue el que quedó elegido. Sabemos que ese señor no aceptó este digno cargo. Y que queríamos saber entonces cómo surtió efecto esta lista de elegibles, ya que teniendo en cuenta aquí la presencia del doctor Vaquero, veo que él como tercero en la lista es quien ha aceptado ya el cargo. Siendo de esta manera y habiendo aceptado la renuncia de la doctora Ana Milena Doncel Vázquez, yo creería que sería bueno, no sé qué posibilidad exista si la norma no lo permita, que sea el mismo doctor Vaquero quien haga las veces de personero municipal en encargo en el mes de febrero, y ya que en el mes de marzo, cuando corresponda tomar este cargo en propiedad, pues que lo continúe haciendo él. No sé si la ley no lo permite. Si no lo permite, por favor, hacérnoslo saber y de esta manera proponer el nombre del doctor Vaquero para que sea él quien asuma las veces de personero municipal el encargo por el periodo de febrero 2016. En el uso de la palabra, honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente. Un saludo especial a nuestro alcalde. Frente a la observación que hace el concejal Walter, igual manera nos sumamos a esas observaciones y que sí, a través de nuestro asesor que se encuentra presente, nos indique de manera legal el procedimiento que muy seguramente aquí vamos a utilizar, ya que pues la personera Ana Milena venía por un término, un periodo definido constitucionalmente, legalmente, y pues si en ese sentido el personero que se designó por el concurso de méritos y que surtió todos los efectos podría asumir ese encargo, si queremos claridad y que quede en el acta claro el tema jurídico frente a esa decisión que aquí vamos a tomar. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente, honorables concejales. Me va a permitir informarles cuál ha sido el proceso que se surtió con el nombramiento, elección y nombramiento de personero municipal. Como es bien sabido por ustedes, el doctor Richard Alexis Parada Jáuregui fue quien sacó el mayor puntaje, del cual esta secretaría, por instrucciones de la mesa directiva del señor presidente, se notificó. Y a raíz de eso el doctor Parada envió un oficio donde no aceptaba la designación, desistió de su posición. El siguiente en la lista fue el doctor Divier López Fernández, al cual también se hizo el mismo procedimiento, se notificó y él envió un oficio vía correo electrónico donde desistía del cargo. El tercero en la lista es el doctor Edwin Gonzalo Vaquero Jordan, que es quien se le notificó y ya él envió su oficio aceptando la designación como personero municipal, y el día de hoy pues lo están postulando para que lo designen en encargo por el término del mes de febrero, que es el que hace falta para que a fin de febrero ya se posesione en provisionalidad. Ahora sí, presidente, con la venia suya pues le voy a dar el uso de la palabra a mi compañero Javier para lo que tiene que ver con lo jurídico. Tiene el uso de la palabra el doctor Pedro Javier. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor alcalde. Muy buenas tardes, honorables concejales y personas que nos acompañan en las barras. Sí, precisamente como lo dice el secretario de la corporación, ese es el proceso que se ha llevado hasta el momento. De la lista de elegibles, el primer aspirante que obtuvo el mayor puntaje no aceptó, y así sucesivamente. Entonces, como el doctor Vaquero había quedado en un tercer lugar, los dos posteriores no aceptaron, entonces se procedió a llamar al doctor Vaquero. Con el tema de la renuncia a la personera, la norma dice que cuando el consejo esté en receso, el encargado de aceptar la renuncia es el señor alcalde municipal. Pues resulta que la señora personera presenta la renuncia el día viernes a las 5 de la tarde y el consejo se reúne el día 1 de febrero a sesionar a partir de las 4 de la tarde para iniciar el periodo constitucional del mes de febrero. Sí, una vez esto se tiene que incluir dentro del orden del día como primer punto del orden del día de estas sesiones, la aceptación de la renuncia de la doctora Milena Doncel Vázquez. Como ya es bien sabido por todos que hay una lista de elegibles, y para evitar realizar nuevamente un encargo, y como el encargo en este caso está en sesiones el Consejo Municipal, lo debe realizar el Consejo Municipal. Entonces, ¿qué se procede acá y cuál es la parte legal y la parte jurídica? Llamar a la primer persona de la lista de elegibles, en este caso el doctor Vaquero, para que se encargue en provisionalidad para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 29 de febrero en provisionalidad, y una vez el 1 de marzo ya el doctor Vaquero tendrá que tomar posesión en propiedad ante el señor alcalde municipal como personero municipal ya en propiedad. Entonces ese es el proceso y ese es el trámite que estamos haciendo el día de hoy, o que están haciendo ustedes el día de hoy. Gracias, presidente. Vamos a poner en consideración, honorables concejales, vamos a poner en consideración el encargo como personero provisional durante el mes de febrero al doctor Vaquero. Se abre la discusión. Honorables concejales, tiene la palabra honorable concejal Fidel. Gracias, presidente. Un saludo para la mesa directiva, el equipo de trabajo, honorables concejales, los señores que encuentren la barra, y por supuesto bienvenida al señor alcalde Juan Pablo Suárez. Presidente, yo quisiera de pronto poner en consideración, que pusiera en consideración un receso de 5 minutos para de pronto revisarlo con más calma y no caer de pronto en dudas que tenemos. Entonces le propongo que hagamos un proceso de 5 minutos. Se pone a consideración el receso de 5 minutos pedidos por el honorable concejal Fidel Hernández. Se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, concejales, el receso de 5 minutos? Aprobado por unanimidad. Pasado lo del receso de 5 minutos, se va a poner a consideración la designación y elección para el personero municipal por el mes de febrero. Por favor, señor secretario, llamar a lista. Magdalena Niño de Benavides. Hildardo Cruz. Efraín Alcalá. Fidel Hernández Pérez. John Jairo Aldana Cárdenas. Maximiliano Pérez Barrero. César Augusto Vargas. Manuel María Melo. Walter Garzón. Wilfrido Rafael Sosa. Miriam Hernández Espinosa. José Leal Buitrago. Wilson Avilés Cortés. Señor presidente, de quórum reglamentario 13, honorables concejales. Honorables concejales, se pone a consideración la designación y elección del personero municipal por el mes de febrero. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Walter Garzón. Gracias, presidente. Y pues como ya venía esta palabra encargo en el orden del día, qué bueno sería que se pusiera en proposición el cambio de esta palabra en encargo por en disposición, y de esa manera también preguntarle al doctor Vaquero si está en disposición de aceptar esta designación, porque lo podemos designar, pero si no la acepta, pues seguiríamos sin personero municipal y tocaría entonces continuar en la búsqueda. Entonces sería bueno primero poner en consideración el cambio de la palabra en encargo por designación, honorable concejal. Presidente, perdón. Se pone en consideración la proposición hecha por el honorable concejal Walter Garzón de encargo por designación y elección. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobada por unanimidad. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Edwin Vaquero para ver si nos dice si acepta o no acepta. Muy buenas tardes para cada uno de los integrantes de la mesa directiva, señor secretario, señor asesor del Consejo Municipal, amigos periodistas, integrantes de las barras, don Gustavo, mi hijo, y demás miembros del Consejo Municipal, la chica que nos acompaña aquí nos ayuda. Para mí es bastante grato realmente estar aquí en este recinto y con el mayor de los gustos acepto la designación para personero municipal para culminar el periodo de la personera a quien ya se le aceptó la renuncia, la doctora Ana Milena, por el lapso de 1 a 29 de febrero del año 2016. Sigue en consideración la designación y elección para personero municipal por el mes de febrero. La designación y elección. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales, el encargo del personero por el mes de febrero? Designación. Por designación y elección. Sí, designación y elección, honorable concejal. Designación. Bueno, entonces, designación. Sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales, la asignación? Designación. Aproba. Señor presidente, pues que se haga nominal entonces porque no, vean, creo que no le han entendido bien qué es lo que usted colocó en discusión. Señor presidente, honorables concejales, el presidente está colocando en consideración la designación del doctor Edwin Gonzalo Vaquero Jordan como personero municipal por el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 29 de diciembre, que es el laxo, perdón, 29 de febrero del 2016, que es el laxo que le restaba a la doctora Ana Milena Doncel Vázquez, ya que el periodo constitucional legal de él como personero empieza a partir del 1 de marzo del 2016. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera que pronto el doctor Vaquero, que estuvimos mirando la ley, el artículo, no recuerdo el número, el secretario lo leyera o alguno de ustedes, de los encargados, el asesor, porque yo la veo muy clara. Si fuera encargo, no podríamos, porque la verdad sería, pero no habría falta absoluta. Aquí ya aceptamos una renuncia de la personera y debemos de colocar personero y no plante seguiría sin personero. Entonces le pido de favor, doctor Vaquero, si le recuerde el artículo al secretario. Gracias. Artículo 172. Falta absoluta del personero. En caso de falta absoluta, el Consejo procederá en forma inmediata a realizar una nueva elección para el periodo restante. En ningún caso habrá reelección de los personeros. Bueno, este texto fue declarado inexequible, subrayado. Las faltas temporales del personero serán suplidas por el funcionario de la personería que le siga en jerarquía, siempre que reúna las mismas cualidades del personero. En caso contrario, lo designará el Consejo. Y si la corporación no estuviese reunida, la designará el alcalde. En todo caso, deberán acreditar las cualidades exigidas en la presente ley. Compete a la mesa directiva del Consejo lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesiones de licencias, vacaciones y permisos al personero. Artículo 172 de la ley 136, señor presidente honorable. Honorables concejales, nuevamente se pone en consideración la designación para personero municipal por el 1 de febrero al 29 de febrero. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales, la designación del doctor Edwin Gonzalo Vaquero? Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia, señor secretario? Sí, señor presidente. Permiso. Listo, doctor. Señor presidente, hay un oficio de la alcaldía municipal. Señores Consejo Municipal, respetados señores, deseándoles éxito en sus labores diarias, por medio del presente oficio me permito hacerle extensiva la invitación a la participación de los honorables concejales a la construcción del plan de desarrollo Flandes es capaz de construir progreso, para lo cual adjunto el orden de las reuniones y el cronograma de las mismas. En espera de su participación a tan importante trabajo mancomunado entre la comunidad, Juntas de Acción Comunal, Consejo Municipal y la Administración Municipal, agradezco su atención cordialmente, Juan Pablo Suárez Medina, alcalde municipal. Cronograma de reuniones, plan de desarrollo. Barrio San Luis, primero Barrio San Luis, Puerto Domingo, Las Villas. Segundo, evaluación del proceso, centro de ayudas. Tercero, Barrio Jiquey, Mayera, Esperanza Obrero, Canales y Hangares. Cuarto, mesa de trabajo, plan de desarrollo, Cundinamarca. Quinto, Almendros, El Palmar, Aprovitec, Quintas. Sexto, Villa de las Palmas. Séptimo, Orquídeas 1, Orquídeas 2. Octavo, Barrio Triana. Noveno, Barrio La Ceiba y Obrero de Lirio. Décimo, Barrio La Paz, Quinta Ferroviaria y Bilbao. Décimo primero, Barrio Mirador de la Esperanza y Villa del Río. Décimo segundo, Barrio Libertador, Alfonso López, El Portal, El Rubí, Topacio. Décimo tercero, urbanización Villa Magdalena, etapa 1, 2, 3. Décimo cuarto, veredas Paradero 1, Colegio, Colegio 2 y Paraíso. Décimo quinto, veredas Paradero 2, Tarqui, Camalá, Colegio, Colegio 3, Puerta Blanca. Décimo sexto, Barrio La Rosa, Centro, Gaitán, Capilla. Décimo séptimo, sectores sociales. Nota, pendiente asignar el cronograma, en el cronograma la reunión del plan de desarrollo del Tolima. Y las fechas, lo que corresponde a esta semana, Barrio San Luis, Puerto Domingo, Las Villas, a las 6 p.m., punto de encuentro, Casa José Cetares. Evaluación de la, segundo, evaluación de la jornada, centro de ayuda, 6 p.m. Tercero, Barrio Iquey, Mayera, La Esperanza, Canales, Obrero y Hangares, Polideportivo La Esperanza, 6 a 9 p.m. Mesa de trabajo en Girardot, Girardot, febrero 4. Almendros, El Palmar, Aprovitec, Quintas, Salón Jericó, 6 p.m. Villa de las Palmas, Polideportivo, 6 p.m. Barrio Orquídeas 1, Orquídeas 2, Polideportivo Orquídeas 1, 6 p.m. Todos los días, es día a día lo estoy nombrando. El último vamos el 7, el domingo. El lunes, Triana, punto de encuentro, Reinaldo Alcalá, a las 6 p.m. Febrero 9, Barrio La Ceiba y Obrero del Lirio, punto de encuentro, calle iluminada, Yesid Sierra, 6 p.m. Barrio La Paz, Quintas, Ferroviarias y Bilbao, febrero 10, 4 a 6 p.m., punto de encuentro, Barrio La Paz, Polideportivo. Mirador de la Esperanza, Villa del Río, punto de encuentro, Mónica Cooper, febrero 11, 6 p.m. Libertador, Alfonso López, El Rubí, El Portal, Topacio, punto de encuentro, Casa Pablo Sáenz, febrero 12, 6 p.m. Urbanización Villa Magdalena, calle pavimentada, señora Norma Barón, febrero 13, 6 p.m. Veredas Paradero 1, Colegio, Colegio 2 y Paraíso, punto de encuentro, Vereda Colegio, Casa Gilberto Nieto, febrero 14, 6 p.m. Vereda Paradero 2, Tarqui, Camalá, Puerta Blanca y Colegio 3, Caseta 3 Estrellas, febrero 15, 6 p.m. Barrio La Rosa, Centro Gaitán, Capilla, Centro de Ayudas, febrero 16, 6 p.m. Agremiaciones, Centro de Ayuda, febrero 17, 6 p.m. Y ese es el cronograma, señor presidente. Está también radicado, señor presidente, como lo informó el señor alcalde, proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamentan las autorizaciones del Consejo Municipal para la celebración de contratos estatales por parte del alcalde municipal, proyecto de acuerdo que viene con su exposición de motivos y los 13 copias, lo estaremos revisando con la mesa directiva para posteriormente asignar ponencia, ya que no se han todavía nombrado las comisiones, señor presidente. De aprovechar que el doctor Juan Pablo todavía se encuentra en el recinto para recordarle a ver si nos deja unas copias de lo de Cor Magdalena. Gracias, doctor. Siguiente punto, secretario. Proposiciones de asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? Siguiente punto. ¿Qué haríamos en varios, señor presidente? Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 5:45 minutos de la tarde, damos por terminada esta primera sesión ordinaria del mes de febrero y citamos para el día de mañana, 2 de febrero, a las 8 de la mañana. Muchas gracias, honorables concejales.